¿para qué sufrir? Me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz. Tú no me quieres ya, entonces ¿para qué sufrir? Me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz. Piedad me heriste y no te importó mi llanto. Hoy olvidaré el pasado y alegraré mi alma triste. Yo quiero volar mis penas y amar otra vez de nuevo. Yo quiero una vida nueva, sin rencor y sin tu recuerdo. Yo quiero volar mis penas y amar otra vez de nuevo. Yo quiero una vida nueva, sin rencor y sin tu recuerdo. Alegraré mi alma triste. Yo quiero volar mis penas y amar otra vez de nuevo. Yo quiero una vida nueva, sin rencor y sin